estamos. Martes, última media hora. No es jueves, no es la gatera. Qué quilombo que armaron el otro día con los rusos. Pero bueno, acá está la señorita Marian Delle, que es la única que me chorea mis auriculares. Se pone celoso por todo, porque me siento en el medio de la mesa, porque me pongo los mejores auriculares. En realidad todos deberían. La gente, oyente, si hay alguien que quiere donar unos copados headphones para el estudio de mayor, de FM La Tribu, nos viene bárbaro todos los programas que los queremos tanto y que hacemos con tanto amor radio para ustedes desde sus casas. Sí, hay auriculares que los arregla la señorita Malena cada rato. ¿Sabrán los oyentes que...? Malena los arregla cada rato con Paula, son las encargadas. Malena es lo más grande que hay en el Malén. Estaría bueno tener unos de Mor. Yo tengo una pregunta para hacer. ¿Sabrán nuestros oyentes, los oyentes de FM La Tribu? Los y las oyentes, sí. El afecto que se le tiene, ¿no? A esa persona que está del otro lado, desde la gente que hace radio acá, claro, en La Tribu. Sí. La operación. ¿Sabrá la gente de verdad? Pero a usted no la llaman todo el tiempo. No, todo el tiempo no me llama, pero... Cada vez que entra a este estudio, en un ambiente sándwich, sale y dice, Marian, te están llamando por teléfono. Hacer radio... Sí, esa no es una demostración de amor y de cariño, sí, dedicación, sí, porque sí. Le prestan la oreja y que la están escuchando. Una llamada gasta, el Raúl, que siempre claro, me llama. Claro, le me mandamos encanta. Un beso. Beso a Raúl. Pero para mí hacer radio es como una cosa medio altruista, ¿viste? Uno lo hace también para el otro, claro. Para que el otro la goce, le pasen cosas. Los martes es mi día favorito, porque encima después del sándwich nos quedamos un rato al programa de Ezequiel Ábalos con nuestra amiga Carola. Con Carola. Carola Kemper, la ¿no? dama, la dama del teatro. Ahora está en esa etapa. ¿Y antes en qué etapa estaba? Y ella podría entrar un día a contar su historia. Sí, pero no today. No tomorrow. No. ¿Por qué no estamos en el barrio? I'm gonna kill you. Por favor, ¿vieron esto? Ahora hablo de mi columna. ¿Vieron Walking Dead? No. Not today, no tomorrow, but I'm gonna kill you. Por favor, si hay gente... Vi que se dio vuelta la tortilla, que entraron en un lugar donde dijeron acá hay un rey. Increíble, yo lo vi el domingo. ¿No? Yo lo vi el domingo porque pude colar ahí un cable. Pepa, sí. Y no, ¿qué estás diciendo? Por favor, señor. Sí, yo estoy muy contento que... A este horario no. Los agentes de Marvel están en temporada nueva también y estoy muy entusiasmado. Hay un latino nuevo como superhéroe y están viendo... Mitos. Sí, que el mito no... ¿Sabes? Es uno que se le hace la cadena... La cara de fuego se le hace. Mirá, qué copado, me encanta. Que es Ghost Rider. Ghost Rider. Me encanta. Ahora. ¡No! Esa es la publicidad que tengo que vender ahora. A mí es que, Walking Dead recomendó. Si no lo estás viendo, te recomiendo que lo veas. Y si lo viste ayer, estás viviendo lo mismo que yo. Qué intenso todo. Hay Walking Dead en el barrio. Y hay Walking Dead por todos lados. ¿Para qué te abrís a pan? De parte... Después de terminada, ahora vos vas caminando y aparecen walkers. Zombies caminando, así, todo, parecen que salen de ahí mismo. ¿Y acá en el Parque Centenario? Y en el Parque Centenario siempre hay zombies. Pero el Parque Centenario tiene una historia. Yo el otro día estaba en el Parque Centenario, ahí meditabundeando, estaba sentada al lado del skate park, compartiendo la tarde con unos amigos. ¿Qué habrá habido antes acá? ¿Tenés amigos skaters todavía? No. Ah, fuiste ahí a... Voy a verlos a veces. Igual hay algunos que son muy chiquitos, no me gustan, pero sí también. Pero bueno, voy ahí, me siento, miro a la gente, me gusta mirar chicos. Está bien. Yo sé, los domingos, y chicas también, Voy sí. y me siento... Hay chicas skater también. Sí, hay chicas skater. De una, yo me vi, gusta yo sentar y ver y imaginarme cosas. Yo soy malísimo con el skater. ¿En serio? Sí. Pero no importa, Parque Centenario. El Parque Centenario antiguamente, corría el año 1900, y era una zona descampada, no en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires, pero sí había quedado como ese lunar medio así como dejado al azar, y era un terreno muy propicio a ser ocupado, ¿no? Por una cantidad gigante de gente que se podía meter ahí, y a la vez era un terreno muy disputado por los altos sectores de la sociedad, ubicado básicamente en el centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, entre las avenidas Díaz Vélez, Patricias Argentinas, Leopoldo Marechal y Ángel Gallardo, en el barrio de lo que es Caballito, algunos dicen también en el barrio de Villa Crespo. Pero también le da nombre a una zona, que es la zona de Parque Centenario. Claro. ¿Viste? Y nada, también tiene, es como... tiene una avenida de piedras todavía. Es un parque como muy concurrido por la gente de Almagro, sí, de Villa Crespo y de Caballito. Sí, sí. Y yo no sé si no son dos de esos tres, dos de los mejores hermosos barrios que tiene este universo en el mundo. Un saludo a Javito, que ayer fue a ver a Ferro, no sé cómo le habré ido. Mirá vos, mirá vos. Ahora, es re futbolero hoy. En 1909, ¿no? Por decreto, y porque ya se venía como el quilombo por esos terrenos, dicen, bueno, vamos a hacer ya un parque. Sí. De paso conmemoramos el centenario argentino de la Revolución de Mayo. Estamos hablando de 1910. Así que, bueno, de alguna manera empiezan las obras. ¿A quién lo llaman? ¿A quién lo llaman? Este tipo que estaba entongado básicamente con todos los parques de la ciudad de Buenos Aires y de otras provincias, el señor Carlos Thays. Yo paré en la Plaza Thays mucho tiempo, pero esa es otra historia. Este chabón, arquitecto paisajista, y si vos tratás de poner tu mente relativamente como en blanco y hacer un cuadro de visión con diferentes parques, por ejemplo, Parque Chacabuco, Parque Patricios, el Centenario, el Parque Lezama, la Avellaneda, bueno, el Parque 3 de Febrero, inclusive la Plaza de Mayo, todos tienen una onda parecida, bueno, porque están la onda, por este exactamente, tipo, que tenía una onda de afrancesar, viste, la ciudad de Buenos Aires, claro, y no solamente la ciudad de Buenos Aires, sino otros parques y otras plazas en otras provincias, como por ejemplo en Tucumán. Era amigo de Villa Gesell, del viejo Gesell. ¿En serio? Y claro, son esos paisajistas medio franceses o con historias francesas. Cuando lo inauguran, básicamente nada, era un parque de paseos, no tenía como demasiada infraestructura, había un par de esculturas, no demasiadas. Y es en el año 1953 cuando estaba el intendente, un tal Jorge Sabaté, que inaugura el anfiteatro y le puso Eva Perón. Uh-huh. ¿Dónde estaba el anfiteatro? ¿Dónde está? Estaba donde en este momento está el lago. El lago no estaba antes. ¿Eso era un anfiteatro? Claro, gigante. Cabeza de tacho. Gigante, gigante, gigante, gigante. De hecho, mi vieja tiene 73 años, recuerda como haber ido de chica, ¿entendés? Al anfiteatro. Pero bueno, lo cierto es que hasta que... En el medio de la plaza. Sí, sí, sí. Funcionó hasta que derrocan al gobierno peronista con la Revolución Libertadora en el 55. O sea, le sacaron el nombre de Sí, Perón, duró poco. No, lo tiraron a la mierda. Era un lugar muy grande, muy espacioso, tenía capacidad para más de 10.000 espectadores. El que está ahora es para 1.600. Por eso, no hay ahora. O sea, imagínate la dimensión, ¿no? de este lugar. Y el escenario parece que estaba era como un techado. Tenía tres arcos parabólicos y dicen que se incendió solo, pobre, de calor, le dio calor y se incendió solo en el 59. Pasaban esas cosas. Ahora, bueno, por supuesto que lo tiran a la mierda, lo que quedó en pie, y durante la intendencia de facto de Cacciatore, este responsable de las escuelas Cacciatore, de la autopista y todo el desastre que hizo en la ciudad de Buenos Aires con toda su política, digamos que... Sí, donde en realidad de la mano militar, si se quiere, decía vamos a tirar esto y tiraban y metieron autopistas, metieron todo por todos lados. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero en este caso, bueno, Cacciatore, que recordamos estuvo como intendente entre el 76 y el 82, de facto, sí, claro, sí, dictadura militar, absolutamente. El parque fue totalmente reformado y ahí es que le agregan el lago, ¿no? En donde estaba levantado el anfiteatro, ahí le ponen el lago artificial. Pero no le ponen agua. ¿Qué anfiteatro? ¿Para? Es un lago. Escucha, no le ponen agua. Lo hacen y lo dejan. Tipo, más milico no puede ser. Cemento. Tipo, de verdad, es un cemento. Qué peligro. Lo deja seco el chabón. Dale, hermano, ¿qué pasó? Cuestión que después de eso, que fue básicamente la única obra que llevó adelante este tipo, Cacciatore, abandonó totalmente el parque y bueno, básicamente se hizo bolsa. Llegó a un momento donde yo me acuerdo que era chica y el parque estaba como de una manera... Yo nací en el 82. Más chica que yo. Claro. Entraba a la cancha. No, yo iba al parque y tenía como un par de... Tenía unos leones. Claro, había un león y una leona en la entrada del lago que ahora daría enfrente a lo que es el anfiteatro. Que el anfiteatro no era eso, era un escenario con unas gradas. En su momento hasta sacaron las gradas. Y bueno, con el tiempo se empezó a ir a la mierda el parque. El menemismo era un desastre, era como una zona en donde muchísimas mujeres sufrieron violaciones. Hubo un caso bastante conocido que una chica estaba esperando el colectivo cerca del Marie Curie y del hospital Marie Curie, y aparece un tipo y la obliga a tener sexo oral. Y la loca le mete un tarascón, lo lastima zarpado y sale corriendo y zafa la loca. En los 90. En los 90. ¿El Marie Curie es el hospital naval? O la... No, el Marie Curie es el de... Ah, que está del otro lado. El de oncología. El de oncología, sí. Exactamente. El que está al lado del skatepark es el Marie Curie. Claro, exactamente. Cruzando la avenida. Bueno, básicamente en el 2006 comienzan una serie de obras, ¿no? Como para ponerle un poco de onda. Pero básicamente las obras comienzan, nunca terminan. Quien vive en la zona debe recordar esta zona durante un montón de parque, un montón de tiempo el parque estuvo cerrado, como enrejado con esas cosas de obra y nunca lo habilitaron. Lo habilitan, era una cagada lo que habían hecho claramente. Y ahí sí es que aparece este anfiteatro que costó millones, millonada, con una capacidad para 1.600 personas sentaditas nada más. Sí, tampoco me vengas a hacer mucha revuelo. Y un episodio triste que tiene que ver con el Parque Centenario es el momento en el que el parque de repente se convierte en una jaula, y se llena absolutamente de rejas, y esta transformación comienza a fines del año 2011, y se lleva a cabo totalmente, tristemente, en el año 2012. Bueno, eso lo vivimos muy de cerca. Claro. Nos llamaban por teléfono acá a la tribu y íbamos con el móvil bicicleta o con el móvil. Hubo un acampe, acampe del Parque Centenario. Hubo un abrazo a esa plaza, no fue un abrazo en realidad, pero sí se cortó toda la avenida de la cantidad de vecinos y vecinas que juntaron. Claro, porque la tendencia del Estado, por lo menos de la Ciudad de Buenos Aires, era como privatizar los espacios públicos cada vez más, y de hecho es una política que se sigue manteniendo. El otro día pasé por el Cabildo, entré el Cabildo y digo, ay, a ver el patio, qué lindo, uno recuerda, hay una cafetería, man, un desastre, un chorcox, ¿entendés? Que además lo pusieron como dañando el edificio histórico. Me parece como una aberración. Bueno, sigue básicamente esta línea. Y nosotros también acá, hace rato que venimos siguiendo lo de las rejas en los parques, y ya se sabía que el gobierno tenía inclusive comprado ya la cantidad de rejas para enrejar todas las plazas de la ciudad capital. Es una garcha. Como una mala garcha. ¿Cómo hicieron para ahí entró la Metropolitana casi por una de las primeras intervenciones, levantaron esas paredes de chapa, y después cuando nos quisimos dar cuenta, atrás de la pared de chapa estaban las rejas estas, y ahora hay cuatro garitas, hay cuatro entradas y salidas, al parque. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué quedó además de las rejas? Porque además, quien visita el Parque Centenario, hay un momento donde vos querés salir por un lado hay una reja y no podés, entonces salís por otro lado y otra reja, están mal hechos, hay rejas de más incluso, me parece. Hay doble reja, claro. Hay doble reja. Cuestión, tras la renovación y las rejas vinieron entonces estas cuatro garitas de seguridad, pusieron un par de canteros, un par de sistemas de riego, parece que arreglaron las torres de luz, pusieron un par de baños públicos, no sé cuánto de la pelotudez que hicieron. Se hizo la pista aeróbica, que eso está relativamente bien. Escuchá, donde cantaban antes ópera y ahora hay un agua, hay patos. O algo parecido a un paso. Hay peces y tortugas. ¿Tortugas? Hay tortugas marinas que salen a tomar sol ahora en el verano. Desde el verano pasado creo. Yo recuerdo hace un par de años también. Ya le diste a María. Le saqué foto. Cuando íbamos acá a Cabeza, salimos también a hacer toda esa campaña de Maíz Amor, por favor. No sé si lo recuerda. Y teníamos también la intervención en el parque. ¿Ustedes con la campaña hippie de Maíz Amor? Luca Riodo, a cual también le mandamos un beso. Está cumpliendo años en el día de la fecha. Le mandamos un beso grande. Sí. Y recuerdo que fue una intervención de Cabeza. Por favor, como la demás, abrazos gratis. Una vez que quiso venir a abrazar un chabón. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Malado. Sí, disculpame. No puedo no querer que una persona... Todo bien, te agradezco de mil amores, pero no tengo ganas. Bueno, para... Parte tristemente, de, como vos dijiste, el horario, hay horarios en el Parque Centenario, de 8 de la mañana a 20 horas. Hay un sector polémico, ¿puedo polemizar un poco? Obvio, a ver cuál. Hay un sector polémico que es a donde se juega ahí a las bochas, ¿Dónde se juega? Ahí son personas mayores de edad. Claro. Está bien, es un centro de jubilados. Ajá, pero lo conocés, podemos hace entrar un ahí. A... que está. Ya sé, yo pero creo que digo... si vas y pedís entrar, entras. No sé. ¿Intentaste entrar alguna vez? No, bueno, no, intenté no. entrar. Te dicen que no, vení y habla. Bueno, está bien. Eso es periodismo de investigación. Tomé un taller acá en la tribu y me dijeron andá a cerciorar la fuente. André, yo pregunta. Fui. No, escúchame, yo sí veo ahí una moviola que está buena, hay florcitas, tiene... Pero eso sí, es un centro de jubilados que es histórico. También está el observatorio, el club de amigos de la astronomía. La ¿qué es? Asociación Astronómica Argentina de Astrónomos. Es el observatorio más grande que tiene la ciudad de Buenos Aires después del planetario. Mira vos. Sí, sí, sí, sí, no hay muchos observatorios. ¿Puedo hacer algún día especial observatorios? Y es una... Eso, yo soy especialista. Yo sí, le cuento que conocí uno allá... Tucumán. ¿En serio? ¿Un observatorio? Y sí, en Tucumán hermoso. Hermoso muy, muy como lindo, se ve todo, hermoso. Uh-huh. ¿Sabés qué? Yo quería contar una secuencia que me pasó en el Parque Centenario una vez, que es que yo históricamente me llevé física, química y matemática. Sí, física. En el secundario, todo lo que educación tenía... física no. No, no, física. Una vez me llevé educación física porque me quedaba en la, justamente en el Parque Centenario. Fumando mis primeros porros. Sí. Eso no se hace. Niños, no hagan eso. Ya sabes que cuando venga Lola, no te quedes. No, nada. No, con la nena no. Con la nena no. No. Bueno, cuestión que, ahí va el tema. Yo estaba ahí, bueno, rindo la materia, la rendí 4 veces hasta que la probé, y cuando la probé, la hija de la gran, mi profesora se llamaba Confalonieri. Si hay alguien que la conoce, no, seguramente, sí, porque era profesora del FADER, era tremenda, era más mala que la peste. Pasa a veces, aprobé, son exigentes. Aprobé con un 5, no sé con qué me hizo aprobar, y fui al Parque Centenario y empecé a quemar la carpeta entera en las gradas de ese anfiteatro que era momento. Un escenario nada más. Quemarlas. Cae la policía. No, mi. Chica, yo con el uniforme del Divino Rostro. Oh. Chica, ¿Qué están haciendo? Divino Rostro. Me dieron vuelta la mochila. Eso es ilegal. Yo era menor. Y estaba re cagada, pero de verdad estaba por generar vos? Un incendio. ¿Estaba sola? Estaba con mi amiga Mechi. Estaba por generar un incendio, es verdad, estaba equivocado, pero reaccionaron mal. Tenemos un tema para escuchar. Dale. ¿De quién era? Superlasiva. De Superlasiva, exactamente. ¿Y el tema cómo se llama? Parque Centenario. Vamos al Parque Centenario, quiero escuchar los libros de tu boca, me hace bien. Luego una vuelta por la feria, ahí venden el pasado, Cambalache es tu pasión. Vamos a galope de una nube que no aparenta que va a llover. Cuando en realidad nos damos cuenta que somos parte del mismo ardor que incendiará lo que queda de nosotros, que pisoteará esas sombras malparidas que mitiga el miedo a vivir. Ja, vamos, la tarde está que trina, comamos mandarinas con la mano bajo el sol. Tengo para darte tantos besos que estaban enjaulados como fieras sin comer. Cuando piso fuera de la huella estoy más cerca, cerca de vos. Y a veces son un balde de agua fría, no siento nada, pero es fugaz. Tanta hostilidad nos refleja muy. Aparenta que va a llover. cuando piso fuera de la huella, estoy más cerca, cerca de vos. Tanta hostilidad.